Acá estamos en la radio Manuel Belgrano y vamos a presentar algunos chistes y algunas cosas así. Y acá estamos con los que van a decir los chistes y las adivinanzas. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Te echo de menos. ¿Qué dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo. Ahora vamos a leer una adivinanza. Dice: campanita campanera, verde por fuera, blanca por dentro. Si no sabes la respuesta, piensa y espera. Bueno, hoy vamos a contar unos chistes. A ver, comencemos. Doctor, estoy quedándome sordo que ya ni escucho cuando toso. Te recomiendo una medicina para toser más fuerte. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? La vida es dura. Hola, yo soy Oyambar y estamos acá en el grupo del Sol Fluorescente. Y hoy estamos en directo con Valentina, que os va a mostrar unos chistes y deportes. Del otro lado estamos en directo con Lucero, que nos contará el clima de hoy. Deporte, handball. Es mi deporte favorito porque es como fútbol pero con la mano. Y lo que se puede hacer es tirar al arco y a mí me gusta ser arquera. Y atajo bien, pero no soy la única que ataja. Hay reglas, por ejemplo, hay que picar y agarrar, estaría haciendo una falta. Chistes. Este no lo van a entender si no vieron Rocky Balboa. Una vez, Rocky fue a la panadería. Fue a comprar 3 kilos de harina. ¿Para qué? Le dijo el panadero. ¡Para pam! ¡Para pam! Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar el programa que se llama Las Chicas. Ahora presentamos a Martina y a Milena. A nosotras nos gusta bailar y cantar. Y jugar al fútbol y andar en bicicleta. Un chiquito chiquitito quería una casa y se hizo una casita de palo. Michael, comentame en qué torneo vas a participar. Es un torneo en la cumbre. Hay 47 equipos este domingo. El chanchito corrió, corrió, corrió. El chanchito corrió, corrió, corrió. El chanchito corrió, corrió. Del chanchito era el mediano, que se hizo una casita de madera y clavo, pero andaba por el bosque. ¿Cuándo es el torneo?